Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Como somos gente de palabra, no amenazamos, cumplimos. Así que hemos vuelto. Y hemos vuelto en El Margen Sonoro, en este juego que a veces es difícil definir de qué se trata. Uno podría decir, es un programa de música. Sí, pero no pasamos solo música. Hablamos sobre música. Sí, bueno, en verdad usamos la música para hablar de cosas. Es el programa de las excusas. Tenemos buenas excusas para escuchar alguna música, buenas excusas para enroscarnos en algunos temas, porque la música nos da una buena excusa. Y en verdad, lo que queremos hacer no es solo pasar música, sino detenernos precisamente en eso que la música dice sin decir, en eso que está ahí y yo tengo que conectar, en esas cosas que se van uniendo y van formando un mapa complejo, pero que hace a la riqueza de lo que uno escucha, ¿no? Lo que uno escucha no es solo eso que me afecta solamente porque, ay, qué lindo, me pone en un estado, es muy alegre, sí, sí. O no, es muy triste, y esto porque estoy mal y escucho esto. No, escucho esto porque encontré alguna rara excusa para escucharlo. ¿Por qué? Y bueno, porque conecta con esto, porque, ay, mirá, sale de esta película y esto conecta con esta otra cosa, y son como pequeños paisajes que pasan por la ventanilla de un tren, ¿no? Un tren que va siempre en estaciones que de una u otra forma son música. Y en eso estamos, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, en esta búsqueda y en este pasaje por ver qué paisajes podemos captar de pronto en alguna que otra música. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ernie? La verdad que ahora estoy escuchando con mucha atención lo que decías en eso de a veces en los días soleados es los días donde uno está más, puede estar más golpeado con respecto a no ver luz. Y esos días gloriosos de nubarrones y lluvia, que uno, y así puede ser de la paleta de los colores, puede ser tan variopinta. Sí, sí, casi infinita. Infinita. Y te diría de arrancar hoy pisando fuerte. Pisando fuerte en el sentido de invitándoles a una ciudad que en realidad es dentro de una gran provincia, que es la provincia de Buenos Aires. Y en esa ciudad nos vamos a quedar en esos dos, ya anunciando que son los dos primeros temas, tienen que ver con esa ciudad. Bien. Que es La Plata. La Plata. La Plata, Buenos Aires. En Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. La provincia, ¿no? Está. Ahí está. Pero con sus características muy, muy locales, muy de La Plata. Estamos en el Río de la Plata. Bueno, todo lo que ya sabemos de la historia, o más o menos vislumbramos. Pero en este caso, los albores de una música que quizás muchos de los oyentes no sea la que más escuchan, o sí, no sé, no tengo idea. Pero en mi caso no lo era, o no lo es, que es la música tropical. Y el origen tropical, que se dice, es llamado tropical, pero que tiene sus orígenes en influencias que vienen de la música en los trópicos. En este caso, el nombre de esta banda, que se arma, según lo que encontré, 1955. Comienza a hacer su camino. Y hablábamos de pisar fuerte, pisa muy fuerte en todos esos primeros años. Finales de los 50, principios de los 60. Es una banda, una agrupación se llamaba en ese momento, grupo, agrupación. Sí, agrupación. Agrupación, conjunto. Conjunto también. Que multinacional. Es en Argentina, en La Plata decíamos, pero es fundada por colombianos, por chilenos, por peruanos, por argentinos. todo mezclado. Después todo. Aparecen uruguayos también tocando y van. En uno de los programas últimos yo había comentado que tengo el recuerdo de niño de haber ido caminando por el Club Sporting. Yo calculo que eran más o menos 6 años y haberlos visto, no porque los fuimos a ver, íbamos con mis viejos y eso, y tengo el recuerdo de haberlos visto todos vestidos de verde y con moñito negro y camisa blanca. No me olvido más. No, no. Y de esa desfile de instrumentos de viento, de eso, típico de las tropicales, ¿no? Claro. Que me marcó de niño, me dejó como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, no era lo que uno podía estar acostumbrado. No, no, no, para nada. Sí, y sí. Vamos a escucharlos, son los Guaguancó. Los Guaguancó. Los Guaguancó, está. Que hicieron época, ¿no? Hicieron época, está. Después con distintas formaciones siguieron a lo largo de los años. Sí, sí. Pero está, en este caso me parece que con uno de esos temas estaba el sombrero de paja, y no sé, todo eso. Sí, el pañuelo. Pollera colorada. El pañuelo, sí. Todos esos clásicos. Sí, 10.000, sí, ¿no? Sí, 10.000. Pero marcaron mucho del sonido de lo que se llamó en aquel momento la cumbia. La cumbia. Está, que está. Y estaba leyendo que Guaguancó tiene que ver con un género de finales del siglo XIX en Cuba, cuando se logran la abolición de la esclavitud. Ah, mirá. Y de alguna manera también otra excepción, que es el carnaval, lo carnavalero, o esa alegría del carnaval, esa desenfado, ¿no? Ese desenfado. De la libertad también, ¿no? Sí, sí, sí, porque generalmente la idea del carnaval era, desde muy antiguo, un momento donde se abolían un conjunto de reglas, abolición, y separaciones sociales, y todos se mezclaban y disfrutaban de una manera. Tener un permiso para, de alguna manera, social, ¿no? Exacto, hay una canción de Para el caos, que en el programa para pasado el caos, tanto sí, hablamos, ¿no? Para algo de eso, ¿no? Hay una canción de Serrat que habla sobre la fiesta. Arriba en mi fiesta. Que en verdad muestra algo de ese tono del el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano. Exactamente. Sin reparar en sus fachas. Exactamente. Eso. Sí, sí, eran el momento de mezcla, si se quiere. Que mirándolo de un punto de vista más dialéctico, decís, donde las clases sociales se encuentran sin. Sí, sin era una válvula de escape, escape, ¿no? De escape. A ciertos tipos de rigideces sociales que en ese momento era la forma de hacerlo, y el carnaval siempre fue esa. Sí, fue. Y en este caso, Guaguancó, tomando un poco de toda esa. Los primeros discos se llaman Todos tienen la palabra locura. Ah, sí. Qué no locura, la locura continúa, todo así, ¿no? Un año tras otro van haciendo discos. Estaba viendo la discografía, hasta que llega el año 66, 67. Y para mí, esta curiosidad, que ellos cantan y bailan de alguna manera. Un libro de Gabriel García Márquez, como es Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad, cierto, hacen una cumbia a Macondo, ciertamente. Y a Macondo, que se llama justamente Cien Años de Soledad, en general le tiene como el sobrenombre del tema Macondo directamente. Exacto. Solo. Habla de Úrsula, de Arcadio Buendía, de todos los personajes de Macondo. Para mi gusto hacen un temazo, describen con su estilo, con su forma de tocar y todo, una atmósfera que es perfectamente latinoamericana y no sé si sería el término macondiana o macondiana. Sí, sí, sí, sí. De alguna forma, sí, ¿no? Seguramente. Así que bueno, nos vamos a los orígenes de la cumbia. Vamos a los orígenes. Pero vamos digo, a este grupo que fue. Orígenes de la cumbia en esta zona del sobre mundo. Sobre todo en el Cono Sur, digamos. En el Cono Sur, donde no tenía mucha influencia, donde este grupo va a causar realmente furor. Y se va a volver muy popular. Se escuchaba casi en las radios, en todos lados, en las casas. Es decir, aún la gente que no cultivaba habitualmente esta música, escuchaba de una manera o de otra los Guaguancó. Y muy emparentado con las clases sociales de las capas más bajas. Sí, sí. Recordemos, había grupos que intentaban hacer cosas tropicales, sí. ¿Tenían un gran impacto? No. Claro. Los Guaguancó van a ser el primero que logra un impacto fuerte y que permite después instalar una gama de géneros y subgéneros tropicales, como se instala después en el Cono Sur, que no eran habituales, ¿no? Es decir, más allá de ser un grupo que en la historia uno puede tener como, bueno, sí, los bancó, parecen como de segunda. En verdad tuvieron un impacto impresionante. No, y inclusive en la temática, esto que también ahora, fíjate que vamos a una obra de la literatura por universal fuertísima. Y por ejemplo, me estaba acordando de decir, meter temas de lo erótico en lo popular, como por ejemplo Villa Cariño, es un lugar, es el típico hotel de alta rotatividad, sí, o sí, la zona. La zona, sí, sí. Estaba también viendo que, por ejemplo, en Chile hicieron toda una corriente de grupos, agrupaciones, llamaban Villa Cariño, por esa cuestión de, bueno, esta gente sí se anima a hablar de temas. Hablar de estas cosas. Claro. Que no así, no era común en otros ámbitos. Sí, me parece que va mucho en lo social. Tenía una alta picaresca en algunos, claro, en algunos temas. Las tapas de los discos. Sí, las tapas de los discos eran... ¿Qué son? Pero, digo, a mí me parece que está, que es para tomarlo como realmente ver ese fenómeno. Tal. Bueno, pero en este caso, en el margen sonoro no podían estar afuera. No, vale la pena. Por supuesto, recordar a los huevos. Macondo. Dueña. Macondo. Ay. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. De los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Y encadenado Macondo sueña don José Arcadio. En la vida pasa siendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Miquiares, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado. El 100 años de amor en su historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado el 100 años de amor en su historia. Te imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Ay! ¡Oh! Y la ternera. La brava. ¡Oh! ¡Ay, qué coraeta! ¡Ay! Los mellizos. Los José Arcadio. ¡Ay! Dueña. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. De los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y hasta él la vida pasa siendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Miquiades, oboes. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor en su historia. Eres epopeya del pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor en su historia. Te imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Una canción que también permite ver el impacto y la extensión que tuvo el efecto de 100 años de soledad, ¿no? Que no solo que nombra todo el libro, tiene sentido escucharlo, claro, si uno conoce y reconoce algo, lo que quiere decir que había un vasto público que reconocía ese texto, que reconocía esa historia. Es verdad, es muy fuerte eso. No, es muy fuerte, porque en verdad no cuenta la historia. no cuenta una historia algo. No. Solo va nombrando referencias que solo tienen sentido si uno leyó la obra. Lo que quiere decir que hay una que hay un público muy amplio al que llegaban, un público popular. Teniendo en cuenta que era una obra en ese momento recién salida. Recién salida. O no está diciendo el Martín Fierro que tenía... No, que tenía una tradición de 100 años y que está bien, ahí hay mucha historia metida y mucha educación metida. Mucha historia familiar, mucha historia educativa incluso, sí. ¿No? Que insiste sobre eso, pero acá no era el caso. Entonces también marca ese impacto de un grupo muy, muy, muy popular, con un impacto muy, muy fuerte, sí. Y que es el ariete de toda la música tropical en el Cono Sur. Sí, más sí. Allá de que, insisto, había otros grupos. Nosotros trajimos alguna vez a Bianca y sus tropicales, que cantaban casi como locutoras de televisión Argentina, que son más o menos de la época, pero nadie logró el impacto que logró. Es cierto, también en su momento inicial tenía una voz muy particular, que era la de Rojas, creo, que tenía una forma de decir muy particular, muy reconocible, pero también es cierto que lograron con una música que es tropical, pero no es excesivamente tropical, si uno quiere, ¿no? Pero... Nunca se detienen, por ejemplo, en hacer momentos de... intermedio, digamos, entre las estrofas. No, la canción tiene una duración inclusive de completa, cortita y al pie. Cortita, porque tradicionalmente muchas veces en la música tropical hay espacio para el lucimiento de los músicos, digamos, aparecen momentos donde diferentes instrumentos y unos diálogos más extensos del coral. Una cosa que me acordé ahora, que está mencionar una cosa cortita de lo musical de... Una vez ya saludamos a Sergio Tulbovich, percusionista uruguayo que está viviendo en España ahora. Él vivió años en Cuba, se licenció en percusión afrocubana y todo. Y una vez escuchando a Buenavista Social Club me dijo, claro, tiene el sonido ese porque en Cuba los estudios son muy grandes, los estudios algunos son muy viejos en el sentido... Claro. Y tienen esa sonoridad ya natural... de la acústica, y esto tiene para mí los orígenes de muchas músicas en el folclore argentino también de los años 60, y ahora escuchaba una sonoridad como cantado como si fueran un galpón, parece, aparte de todos los efectos que podría tener. Sí. Y le da un aire de época también. Le da un aire de época. Digo, que me gusta sello mucho. Me atrae mucho. Hay sonidos que son casi de época, de formas de grabar, de formas de hacer las tomas, de formas de trabajar con los sonidos, que son de tradiciones, de momentos históricos particulares. Digamos. Y una forma de cantar muy... Correcto en cuanto a decir, me circunscribo a... Correcto entre comillas decir. Sí, sí. No está exagerado nada. No está exagerado nada. Por eso es una música tropical muy particular. Muy particular. Porque... No están en personajes los que cantan. Exacto. No era excesivamente... Por eso le digo, no es excesivamente tropical en el sentido de acentuar esas caracteres. Incluso la dicción, la forma... No. Ellos no cantan como... como si uno dijera, bueno, tratemos de emular la dicción más tropical. No hacían eso. Y creo que eso también hacía que llegara a cierto público que de otra manera no hubieran llegado. Sí, es totalmente. ¿No? Bueno, comienzo de las cosas. Sí, yo me voy a una rareza, dado que los Guaguancó también tenían a su líder argentino. Me voy a Argentina, pero en una mezcla rara, porque es una rareza. De penúltimo lillera. Hay una película. Loco, la balada para un loco es mezcla rara. De penúltimo lillera, ¿no? Exacto. Y de Polizonte Viaja a Venus. Exactamente. En este caso es una película que, hasta donde yo sé, la banda sonora no se editó. ¿Tá? Porque hay muchas películas que no editan su banda sonora. Claro, caso es una película, yo no recuerdo el año, pero creo que estamos hablando 2019, se llama Iniciales SG. Es una película argentina con Diego Peretti, y Peretti hace un personaje de un extra De cine, un extra de cine. Un extra de cine en una muy mala situación, muy complicado, etcétera. Y que, ¿qué pasó? Él se llamaba, tiene un nombre que, Sergio Garcés. Uh-huh. Y, como se llamaba con iniciales SG, había hecho un disco solo firmando SG, que en la historia de la película, ¿no? Que cantaba canciones de Serge Gainsbourg, que alguna vez ya tuvimos acá. Mirá, sí. Pero ellos hacen, en esto son Iván Rusansky y Gabriel Ortega, quienes tienen a cargo la tarea de hacer las canciones que están en la película, canciones que toman las de Gainsbourg, pero en algunos casos, como en esta en particular, hacen una traducción-adaptación. Este es Le Poinsonner de Lilas, que es el picador de lilas, el picador de los boletos del metro, porque eran lilas los boletos del metro. Mira, ahí va. Que entre esas otras cosas dice, dicen que no hay trabajos tontos, yo hago marcas en boletos. Mirá. Ah, es decir, qué ironía. Porque en esa época los y muchos que tienen edad lilas se llamaría por el color. Por el color. Ajá. Y lo que pasaba en los trenes era que tenía una especie de sacabocado. Ah, sí, sí. Como para sacar el carozo de aceitura. Exacto. Y sí, simplemente sí. Dejaba una marca, un huequito de sí, que ya sí. Había sido revisado el boleto. Eso que, por ejemplo, el transporte público en Montevideo no era simplemente romper una parte del boletito. Romper la esquinita. La esquinita. Bueno, era lo que hacían. Para Flaco, que ese suma 21. Claro, exactamente. Se guardaban los que suman 21, los que eran Capicúa. Los que son Capicúa. Ese tipo de cosas. Okay. Y aparece este tema en esa película. Este tema que realmente es una adaptación a Buenos Aires, con los cambios de nombres correspondientes, con la adaptación a una serie de estaciones que ya no son del Metro de París, sino que son del Metro de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar esta canción de Iván Rusansky y Gabriel Ortega, este cover de Gainsbourg de El Marcador de Lilas, o el boletero del metro, si uno quiere. Nos vamos al metro entonces. Nos vamos al metro. Soy un inspector de estación, tan solo pido un poco de atención. Estoy bajo tierra sin faroles, días y noches. Si sigo así el tedio me va a matar. Solo revistas me hacen olvidar. Y en un recorte leí que mi amigo podría ser feliz. Mientras tanto soy el tonto, llévenme pronto, que si el laburo dignifica, el inspector no califica. Boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto, boleto tras boleto, siempre boleto. De segunda clase, de primera clase. Boleto tras boleto, tras boleto, boleto, boleto tras boleto, siempre boleto. Boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto. Soy el inspector de estación, combinen con la D en Pueyrredón. En el centro del planeta, en mi cabeza, y en esta gran locura cotidiana, papel picado llega a mi cama. Y en mi cielo azulejado, solo brillan trenes demorados. A veces sueño y fantaseo, las olas veo, con una bruma en el andén, un barco que desaparece el tren. Boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto, boleto tras boleto, siempre boletos. El barco se evapora, siento mi alma que llora. Y otra vez el control y los boletos. Boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto, boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto. Soy un inspector de estación, quedan dos hasta Constitución. Ya estoy harto, estoy cansado, intoxicado. Quiero ya pegar el esquinazo, abandonar todo e irme al mazo. Y algún día llegará en el que ese barco zarpará. Me iré por esa gran ruta, aunque lo sufra. Y si mi tiempo ha de terminar, que la muerte me lleve, me da igual. Boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto. Boleto tras boleto, siempre boleto. Alienado a diario, boleto mortuario. Y otra vez el control y los boletos. Boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto. Boleto tras boleto, tras boleto, tras boleto, tras boleto, tras boleto, tras boleto, tras boleto. Monotonía y tedio de estar, estoy cansado de esto. Por detrás, aparte, está constantemente una milonga tango, no sé, como algo de una tristeza, pero aparte de él, como diciendo, yo ni te la hablo la canción, ni siquiera te la canto. Exacto, ¿no? Una como, cosa muy así. Medio así como, no me pidas que cante también, todavía encima. No, a mí me pareció primero... Y muy irónico, ¿no? Sí, me pareció primero una rareza. Y rareza. Y segundo, me pareció, incluso en la versión original de Ginsburg, también un recordatorio que pocas veces tenemos, ¿no? Porque nosotros no tenemos metro, claro, pero quien ha andado en algún metro alguna vez, solo lo usa para entrar, estar 10 minutos, salir. Pero para que pase eso, hay otra gente que debe estar 8 o 10 horas ahí adentro, ¿no? Y a veces uno se olvida de esas cosas, No, sí. Se olvida de, para uno es solo ir y comprar una remera y no pensar en quiénes las hacen, en qué condiciones trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parecía también una especie de una forma humorística y hace relación con la vida del personaje de la película, que es muy monótona y aburrida. Tiene, asociando con otras cosas que ha hecho y todo, que hay mucho, yo te decía de Lazarov, de esa influencia, de Maslía también, en el sentido de... Él no fue el que hizo, pero no quiero meter la pata, pero lo voy a meter como siempre. Yo digo que es el tema de el que hace la banda sonora de varios temas de una animación que está alucinante, así que se llama Samba Argentina, que es, mirá, para los niños. Samba es un niño que viaja en el tiempo, todo dibujos animados. Para mí, gusto, yo lo he visto con mi hija más chica cuando estaba en la escuela. La verdad, mirá, no sé. Porque y creo que la música es de él. No, y está buenísimo los temas. No encontré demasiada referencia de ellos. Sé que producen para cine. Sé que trabajan en eso. Pero no sé exactamente. Muy buenos temas en un tono también así. Claro. Y yo lo asociaba con esa cuestión de hay un humor negro en algunas cosas que lo mantiene de varios momentos. Es decir, de alguna manera te estoy transmitiendo, pero a su vez, pero es de algo... De una manera que parece gracioso, que podría dar risa... O podría dar risa por la reiteración. También hace... Pero te estoy haciendo sentir lo que se siente. Está mostrando algunas cosas que vale la pena ponerle el foco. No, muy bueno, muy bueno. Y seguimos y seguimos en Buenos Aires. Es impresionante porque ahora trajiste esto, empezamos en La Plata y nos vamos de vuelta a La Plata. Pero lo quise poner junto... se me puso solo en realidad. Sí. Se armó solo y dije, vamos a verlo juntos. Empezamos con los Guaguancó, seguimos con esto que es Buenos Aires. En el colectivo, como le dicen ellos. Sí, o incluso el metro, podría ser cualquiera. El metro, digo, en el sentido de lo... En el concepto ese, es decir, estoy metido en la sociedad cuando va con ceño fruncido, ¿no? Porque vamos todos agarrados. del pasamano. En este caso... Es en La Plata, surge en los años 80 una banda que en realidad era un grupo, lo que se dice un performance, un grupo teatral musical. Y bueno, quise traerlo, creo que no habían venido nunca, que son los Redonditos de Ricota. No, nunca. Los Redonditos de Ricota en las primeras épocas. Cuando servían redonditos. Porque bueno, en los recitales. Ellos servían redonditos de ricota. Bueno, eso que dijiste de que las primeras épocas tenían esa cuestión también de hacer eso, el performance de todo tipo y color. De todo tipo y color. Con shows, imaginemos lo que eran los años 80, de semidesnudos, de acrobacias, de lo que ahora es el stand-up, eran monólogos interminables. Sí. Bueno, y esta música, esta banda, en este caso un tema de esos primeros discos. El disco exacto es La Mosca y la Sopa, se llama el disco. Y este es El Pibe de los Astilleros. Pasó a ser después un clásico de Los Redondos. todo el color que tienen los redondos, la guitarra de Bellinson, la voz del Indio Solari, por supuesto, que ya le decían Patricio Rey, porque era Patricio Rey, era Patricio Rey y su redondito de Ricota. Pero bueno, todo pasó a ser después un clásico de estos últimos 30, 40 años del Río de la Plata, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y bueno, y vamos entonces con ese clima. Me gustó este tema de Los Redondos, siempre me dio una sensación de algo. Y tiene todo el color del principios, de los primeros discos de Los Redondos. No porque fueran mejores ni peores. Pero tiene ese color. Un color muy particular, muy incluso particular. Me parece que también las letras y las cosas... La forma de escribir... De decir, tenía una forma muy particular. Muy, muy particular. Y El Pibe de los Astilleros también guarda una historia bastante enigmática, aparte, me parece. Y bueno, no basta más que escucharla, ¿no? Vamos. Los Redondos de Ricota, desde La Mosca y la Sopa, El Pibe de los Astilleros. Comienzo muy particular de Los Redondos, con una impronta muy fuerte, y con una impronta muy fuerte en contar historias, porque muchas veces hay muchas canciones de rock que son canciones en el estilo más tradicional, más que no hacen una historia, hacen como una emoción, una situación, pero no una historia. Ellos en muchos de sus temas hacen historias, ¿no? Sí, y ha sido una cosa bastante característica de buena parte del rock argentino. León Gieco, Nito Mestre, de Charly García, como es Fito Páez, Spinetta, la otra vez, exacto, sí, la otra vez escuchábamos a ¿cómo es Pato trabaja en una carnicería? Ahí está, esa canción que también, ¿no? Una forma de contar historias que es bien historias hasta populares en el sentido personajes que son más o menos, podrían ser cualquiera que uno conociera o estar medio cercano a una realidad que uno podría conocer, ¿no? Tal cual. Y una cosa de ahora cuando volví a escuchar la letra, qué bien descrito que está. En primero está con la pluma esa de Lindo Solari, que es una pluma bastante. Tiene una forma de hacer una sintaxis extraña. Extraña y que le queda muy bien. Va, le queda bárbaro, ¿no? Pero, ¿cómo va diciendo? Por supuesto, si es en Argentina, es el pibe. Pibe de los astilleros. Pero ese personaje habla del maldito amor que tanto miedo da. Habla del miedo en todo momento, pero con una calidad. Y eso de algunos reyes no andan en camello y sacuden al rebaño y su temor, termina diciendo, ¿no? Tienen, digamos, al contar historias, tienen una gran capacidad de síntesis. De síntesis, imágenes de síntesis. Que rápidamente dan la pista de lo que quiere decir, dan una imagen muy certera, pero tienen que sintetizar mucha cosa en una línea o en dos. Y en el demente que es uno y todo, con la música y todo eso, me saltaba recién ahora, después de escucharlo durante tantos años, que ese riff que tiene, justamente, uh-huh, que vuelve, pam, pam, pam, pam, ese riff muy bien hecho, me retrotrae a un riff tipo irlandés, de música irlandesa. Tiene esa cosa. Que podría ser. De hecho, uno podría empezar a golpear. Un violín, sí. Pam, pam, todos los irlandeses sentados en una taberna, cantando esto, tiene mucho de eso. Sí, sí, está estilizado de otra manera, pero tiene en el fondo esa recurrencia y la rítmica. Esa forma, ¿no? Sí, yo me voy a ir al rock también, pero voy a volver al rock camboyano. Wow. La otra vez teníamos a Pan Rom. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En los años 60. Esta vez voy a ir a otro, que en verdad fue el que me llevó a Pan Rom. Llegué a Pan Rom en base a esto que me mandó Patricia de Buenos Aires, que era aunque la cantante falleció hace un año, un grupo bastante particular, se llama Cambodia Space Project, el proyecto Espacio Camboya. Que está formado por varios músicos que son franceses, algún alemán, y la cantante era una cantante camboyana. ¿Tá? De hecho, ella se casó con uno de los músicos del. Otra vez, la otra propuesta también, la vocalista era una mujer. Era una mujer. Y en este caso, ella va a ser bastante importante, se llamaba Kak Shanti, que fue muy importante porque supuso la recuperación en Camboya del rock camboyano. Ay, wow. Fue ella la que rescató a Pan Rom y a otros más para ponerlos de nuevo a circular, digamos. Nosotros ya habíamos visto una canción de Pan Rom que tenía como origen unas cintas que habían reeditado un grupo norteamericano que también se dedicaba a hacer rock también con una cantante camboyana. En este caso, esto es la recuperación de la memoria en la misma Camboya, cantando temas de Pan Rom, etcétera, ¿no? En tiempos complejos para el país. En tiempos complejos allá en los 60. Este grupo es de ahora. Este grupo, yo no me acuerdo, pero en el 2015, por ejemplo, tuvo un documental de la BBC sobre la cantante y el grupo, precisamente por el resurgimiento del rock camboyano, que había quedado olvidado, digamos, y de la peor manera posible, ¿no? Matanzas de por medio. Claro. En los años 60. Y este grupo hace videos pero los videos están como mal hechos a propósito, son como videos casi... Un capuzoto. Sí, no caseros, pero sí, casi. Sí, claro. Es que en ese, a veces no, no, a es veces, una estética, una opción. Es una estética, porque a veces no le coordina los labios con la canción, pero es una opción, porque lo hacen sistemáticamente, ¿no? Entonces, claro. Y de hecho tienen otras, por ejemplo, hay otras canciones que ellos tocan a veces, unos videos en vivo, etcétera, donde no hay ningún problema de eso, digamos, al contrario. Bueno, es como el Tiranos Temblar y esas cosas que son el material, cuanto más crudo. Sí, me parece mejor. Que ellos intentan rescatar una historia psicodélica y también le agregan ese juego de las imágenes muy particular de sus videos. Nosotros vamos a escuchar a Cambodian Space Project, la voz de Kak Yanti, en un tema que se llama Bang Bang, Tengo Miedo al Amor. Y ella canta muy al estilo de Van Ron y muy en ese tono camboyano. Así que... Después, voy a unirle, pero eso que dijiste, ese título, tiene mucho que ver con temas de Los Redondos, es decir, ese Bang Bang, Tengo Miedo al Amor. Sí, que sí. Veníamos de eso, ¿no? Veníamos de eso. El maldito amor, del que tanto miedo amor, da. Tanto miedo da. Bueno, sí. Vamos a un Te tema lo envió camboyano. Patricia. Mirá, voy a poner el. Y veníamos de un Patricio. Y veníamos de un Patricio. Esto es así, la vida. Doctor. La vida junguiana. Doctor, ¿vio? Tengo el número 35. la vida junguiana, gracias. Ahí va. Con nuevamente estando en un lugar que no habíamos estado, aparentemente, en este caso con un video también. Sí. En el centro ahí de Cabernet. Camboya. Una Camboya actual. Actual, contemporánea. Y con un sonido crudísimo. Crudísimo. Crudísimo, con unas guitarras casi de sonido como de garage. Sí, sí. Ellos tocan de esa manera. De esa manera. Recuperan ese rock con ese sonido. Sí, muy al está el estilo del rock Y una cosa que transmite, tengo miedo del amor, como un dolor, es que esas cosas casi adolescente y o no, pero digo como que te suena sincero y honesto en el sentido, en todo sentido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Transmitido crudamente. Sí, sí. Además, solo para agregar sobre la historia de ella, ella no era una cantante, es decir, no se formó como cantante. Ella canta natural y espontáneamente. ¿Por qué? Porque ella era campesina, se fue, emigró en la adolescencia, poco más a la capital de Camboya. Ahí empezó a trabajar, trabajaba de moza en donde podía. Trabajaba en una cervecería que en verano tenía un lugar abierto y como ponían mesas, ella pidió para cantar, le dijo al dueño. Y el dueño dijo, bueno, dale, vamos a probar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y claro. El primer día fue terrible, se dio unos nervios, se le caía el micrófono, o sea, un desastre. Sí. Y sin embargo, la dejaron allí, fue un éxito. Ahí conoció a quien iba a ser su esposo y también iba a integrar la banda de Cambodian Space Project. Y así empieza su carrera, es decir, eso también le hizo un referente a mucha gente que, bueno, que también ve que sí, que se pueden hacer cosas y que si te jugás por hacer ciertas cosas, es probable que las saques adelante. Y nada, está bárbaro poder andar por todos estos lados. Y bueno, y conociendo esas propuestas tan disímiles. Totalmente. Nos vamos, y bueno, uniendo un poco, ¿no? Distintos, rockeando de diferentes maneras. Y de alguna manera vamos a andar ahora por un lado medio rockero, aunque está un poco en la historia del rock. Pero volviendo a algo que en el margen ha sido recurrente, o no tanto, pero siempre lo hemos mencionado, que son los grupos vocales femeninos. Grupos vocales femeninos, de un cuartetos, tríos. Tríos, que hemos tenido varios. Hemos tenido varios y ahora uno más, pero muy influyente en su momento. Otros también que hemos tenido, pero que son The Marvelettes. The Marvelettes, las Marvelettes, que sin más vamos a ir, porque ya hemos hablado del tema, es decir, esas voces femeninas, todas afrodescendientes, como se diría hoy en día, acostumbradas a mezclar sus voces de una manera natural, con una afinación impresionante y con un power bárbaro. En este caso haciendo un tema que marcaron una versión del tema que es Please Mr. Postman, o sea, sí. Por favor, señor cartero. Fue un boom en ese momento. Y después hay versiones que al tema le fueron dando la dimensión de entre varias. En el segundo disco de los Beatles aparece esta versión, Please Mr. Postman. Después los Carpenters hacen una versión impresionante, sobre todo Karen Carpenter en la interpretación que hace, muy diferente también. Y es, oh, please, wait a minute, Mr. Por favor, espere un poco, señor cartero, que estoy esperando. Acá en Uruguay fue conocida la versión del Cuarteto de Nos, claro, que hizo donde hay una manejo ahí en la letra totalmente una adaptación de la letra. Muy particular, pero es el tema y me ha pasado hasta con alumnos de decirle mirá, please, Mr. Postman, es este tema. Decía, no, pero claro. ¿Cómo? Es el Bo Cartero. Y sí, claro. Sí, era de la época, en el caso del cuarteto, de cuando el cuarteto todavía tenía otra integración y no se dedicaba a la música que se dedica ahora. No, claro. Digamos, era el cuarteto antes de los Grammys. Sí, era ese cuarteto, el de Artigas en las Trincheras, creo. Claro, sí, sí, La Vida en las Trincheras. La Vida en las Trincheras. Y la iteración estaba todavía Ricky Musso en ese momento. Exacto. Sí, estaba, sí. Sí, sí, el cuarteto ahí marca épocas distintas. Sí, sí. Pero yendo a esto, decir, es la influencia que tuvieron los grupos femeninos en los años 50 sobre. Le hemos hablado sobre distintas propuestas. Donde y cada vez fue apareciendo más en el tiempo, es decir, estas mujeres, especialmente de los grupos femeninos, masculinos también, enseñaron a cantar a varias generaciones. Sí, sí, y claro. Así que solamente diré a ellas, The Marvelettes, habían estado de Cordettes, las de sí, Cordettes, sí. Y otras más, y otros, y van a seguir viniendo. Sí, porque aparte está. Y en general, eso es música que le pones y decís, es atemporal. Es atemporal, sí, sí. Sonido de época inconfundible, además si uno mira el aspecto de ellas, ¿no? Ve alguna foto, esos peinados sí. También bastante típicos. Completamente. Y la voz cascada en el rock no la inventó Jenny Joplin. No. Había algo sí, acá, sí, hay como un antecedente sí, de eso que luego, bueno, se va a hacer de distintas maneras y de distintas sí, formas. Sí, más rockeando que en otros agrupaciones de este tipo, ¿no? Porque sí, mete ahí sí. un grito medio... Sí, mete bien, bien femenino. Que, bien sí. Femenino. Mete una forma que es como un poquito diferente. Me retrotáis con los temas que veníamos escuchando, la dificultad en el amor por el temor, los redondos con aquello del maldito amor que tanto miedo da, venimos del miedo al amor, otro tema de camboyano, y esto que es, yo diría, una súplica al cartero casi, ¿cómo diríamos? Casi desesperada. Desesperada. Porque es, espere un minuto. Tiene que haber una carta. Tiene que haber una carta para mí. Para ¿cómo mí? Que no hay? Digo, esa es la historia de la humanidad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hoy, pobre cartero, no tiene que como ver. Como era el otro día en el programa, vos decías, la fiebre, furoris. Exacto, el furor, furoris. Fever. Fever, claro. Y tú me haces sentir fiebre. El fiebre que lo tuvimos, además. Lo tuvimos, con Peggy Lee. ¡Poh! Un temón. Eso está despegado. No, despegado, digamos, despegado. Está de la lista de... Pero... Esto un poquito después ahí en el tiempo, y bueno, con esas agrupaciones que tienen época y a su vez han pasado a ser atemporales, ¿no? Sí, sí, y además han marcado de alguna manera, ¿no? Cuando uno dice, marca una época o eso, porque es el sonido de esa época y obviamente es el sonido que los que crecen en esa época escuchan, que las generaciones que siguen de alguna manera tienen en el oído cuando cantan, cuando están haciendo cosas. Es muy interesante escuchar a Carrie Carpenter con toda su dulzura y su sombra encantadora en la voz hacer esto de otra manera. Claro. Porque es una súplica desesperada de esa mujer que está desesperada, pero Karen Carpenter la hace de otra manera. Sí, le da de otro. Porque color. La versión donde canta Lennon con los Beatles, él hace un poco esto. Sí, sí. Pero el caso de Karen Carpenter hace otra cosa. Y, claro. Seguimos. Seguimos, pero no vamos lejos, no vamos lejos. Vamos a terminar con esto del amor y el problema del amor. ¿Para qué? ¿Para complicarlo a esta altura? Nos vamos a Finlandia. Muy y bueno. Nos vamos a un grupo que empezó en el 2010 y que la opción musical no era el centro de sus vidas. Era como, che, vamos a tener un espacio donde nos juntamos y es como un recreo para nosotros. Y hicieron eso, hicieron un grupo donde... Bueno, ese es la mejor decisión. Es la mejor manera. Es la mejor decisión. Se pusieron a jugar así y salió bien, digamos, ¿no? De hecho, se llaman Okra Playground, el patio de juego de Okra, digamos. Hay tres voces masculinas, tres voces femeninas, que además tocan instrumentos. Hay un acordeón de botones. La percusión tradicional, la batería eléctrica también. Hay instrumentos no tradicionales de cuerda, como el bajo, algunos instrumentos así. Y luego uno más tradicional de la cultura finlandés, que es el kantele, que ¿no? es un instrumento de cuerda. Originalmente tiene un origen mítico, parece que un héroe de la mitología finlandesa generó este instrumento de cuerdas con el cráneo de un gigante para adormecer los animales del bosque, ¿no? Qué lindo, está bueno. Está linda la historia. Y sí. Tenían cinco cuerdas en madera, a veces rectos, y ahora hay unos más diferentes, porque es casi como un semicírculo. Y tiene 38 cuerdas. Todo nórdico, ¿no? Todo el mundo nórdico. Todo el mundo nórdico. Entonces tienen ese instrumento bien bonito. Y lo que vamos a escuchar es a Oka Playground cantando un tema que se llama Persiguiendo la Luna. Y que tiene mucho juego vocal y de esas cosas. Qué bueno, ¿eh? Bueno, nos vamos a Finlandia, que a no Finlandia. Hemos estado muy no, frecuentes. Creo que no habíamos estado, creo que no. O sea que creo que lo único que hicimos fue en un programa de versiones, que eso sí me acuerdo, un disco que en realidad es de la nicaragüense que interpretaba Silvio Rodríguez, que era con una banda de todos músicos. Tuvimos a una finlandesa. Y una finlandesa que cantaba una cosa muy tradicional. Creo que Bouvier o algo así se llamaba. O sea que no me acuerdo el nombre, porque a veces se me pierden. Porque ustedes creen que uno sabe y por lo tanto viene acá y recita lo que sabe, pero muchas veces descubre cosas claro, y las trae. O sea, y después no es que tiene. Sí, sé más o menos cuál era, la puedo buscar, pero. Te confieso una cosa: ayer un gran amigo de toda la vida me dice, ¿sabes que me preocupo? Dice, porque a veces me olvido de cosas de los nombres, me dice. Y le digo, ¿vos por qué no estás en el margen solo? Claro, no te preocupes. Porque tenés 584.000 nombres. De esos olvidos tenemos muchos. Sí, de esos olvidos. Así que vamos a escuchar a Okra Playground. Excelente, vamos por allá. Oi ono pialle päivä hohti, oi ono kuusikullalle kumotti, oi ono pialle päivä hohti, oi ono. Puut kaikki puunalle paistoi, oi ono salot siin tiivät sinelle, oi ono tähdet yllä kuiskutteli, oi ono tuulen tahtiin tanssahteli. Oiono nousi kuuta katsomaan, oiono aidan päälle istumaan. Oiono neito nuori tuulen tekemä, oiono kaunis impi ilman itkemä. Oiono kuusi kullalle kumotti, lalle kumotti, hopialle päivä. kaksikosta kulkomaahan. Oi jono, tietä pitkin tarpomaahan. Oi jono, kulki kutar suojanansa. Oi jono, ilman impi onnenansa. Oi jono, käki kussa kukkueli. Oi jono, kutar korvan kuskutteli. Oi jono, sileät on tästä tiesi. Oi jono, matka kaunis mennäkseesi. Oi jono, tuli paine. ¿Viste los jurados de carnaval que tienen todos los rubros? Los ¿no? rubros, sí. En este caso, brillante musicalmente, la grabación impresionante, excelente. Impresionante. Veníamos de voces corales, en forma coral, de cámara, así, femeninas, y es tal y cual. Tal cual siguen en esa calentura, excelente, porque tienen una concentración en un ritmo, los matices. Fuerza, los matices. No, no. Muy bueno. Porque a pesar de tener mucho ritmo, no pierde los matices. No, tienen matices, cortes donde desaparecen todos los instrumentos, crescendos. Sí, ese es realmente muy bien manejado. Muy bien manejado, muy bien hecho. Esas cosas que te da gusto escucharlas. No es gente que se cueza en el primer hervor. Se nota en el caso de las mujeres, especialmente, que son mujeres. Que tienen carrera, digamos, trayectoria. Sí, veteranas, que vos notás que. Que manejan toda su expresividad de una manera impresionante. Me pareció muy bueno, original aparte, y no sabemos de qué va la letra. No sabemos muy bien porque pero tiene como una cosa como yendo en una bicicleta acelerada, ¿no? Claro, porque busqué la letra y en verdad algunas traducciones empiezan a deformar demasiado. Se llama Persiguiendo la Luna y es alguien que en la noche corre en el campo persiguiendo la luna. Entonces hay una persecución, Hay algo de eso y de mucho movimiento y cosas que va encontrando y demás. Y hay mucho juego de palabra, ¿no? Claro. La tradición finlandesa tiene una tradición de poemas donde hay mucho juego de palabra. Más juego de palabra que necesariamente sentido armado en una oración al estilo de lo que uno piensa. Entonces a veces se hace difícil captar en la traducción qué quiere decir, porque lo que está reproduciendo es un juego de palabras antes que necesariamente una oración bien construida. Entonces, bueno, pero muy bueno, muy bueno. O sea, lo cual no siempre nosotros traemos músicas, y en este caso las trajiste vos, por el gusto de decir si nos gustan o no. No. Pero nos parece. Uno encuentra y dice, dale, vamos con esto. Finlandés de un mundo nórdico que se nota que sí, no ya. Suena diferente a cosas que. Por ejemplo, no se lo imagina esto grabado en. En otros lugares del mundo. Sí, no, además son de esas músicas que uno a veces las trae solo porque le quedan muy lejos. Sí. Y porque casi no escucha esa música. Sí, sí. ¿No? Mientras para otra gente puede ser más común, por lo menos por acá el mundo nórdico es el gran desconocido. No, pero nada. Y hay muy poco. Entonces, lo más que llega de la mano de algunas cosas que aparecen en algunas series. Y hablando de mitos, que tenía un mito y una leyenda muy linda del tema, uh-huh. El mito ese de que son fríos. Claro. Eso siempre me hizo reír, ¿no? Hasta que Dinamarca nos hizo 6 goles en el Mundial. Y decía, me acuerdo. Porque son muy fríos para 6 jugar. 6 a 1 que hicimos de penal. Nos hicieron 6 y podrían haber hecho 12. Sí, nosotros hicimos. Pero ellos son muy fríos para jugar, ¿viste? Sí, no. Pasaron por arriba, ¿no? Pero bueno. Bueno, seguimos en el viaje. Seguimos. En este caso va a ser infra, súper mínima la presentación, porque es simplemente algo que está en el margen, en mi margen y el de probablemente mucha gente. Lo escuché el otro día, dije, esto para el margen, porque está en el margen de la memoria auditiva de uno. Un tema nacido en Broadway, un musical que se le dice, uh-huh. Que fue haciendo Broadway en el sentido teatral, musical, y después pasó al cine, en el año 78. ¿Quiénes los que estaban en ese momento en el tapete? John Travolta, claro. Que venía del Saturday Night Fever con Bee Gees y toda la barra, pero con su desarrollo, Travolta, es decir, de ser actor, muy buen actor, después iba a hacer Pulp Fiction, o sea, la película de Tarantino. Cuando fuera recuperado por Tarantino, porque él hubo un tiempo que desapareció. En parte porque... Desertando un poco de eso, ¿no? Sí, porque su estilo de actuación y las cosas empezó a quedar de modé y de alguna manera se salió de sí, sí, no soy solo una cara linda, pero estamos hablando de un tipo cantante, actor y bailarín. Bailarín, ¿no? Que era sobre todo su fuerte. En este caso, no vamos a pedirle más, es un musical y todo. Él lo hace con Olivia Newton-John. Y es la obra del musical que se llama Grease. Claro. Grease, en realidad, sí. la brillantina se tradujo acá en Latinoamérica, pero es la gomina, la gomina, sí, ¿no? Sí, está sí. Ese mundo en ese tiempo. Y vamos a escuchar simplemente un tema donde están los dos. Me gusta mucho de la forma que está cantado. Tiene como un juego entre las dos personajes que no es muy común, me parece, en música de ese tiempo. No es muy común el estilo. Diálogo que hacen en esa. Yo creo que emulan los años 50. Y la voz de Olivia Newton-John, que tiene también matices. Para mí dije, esto está en mi margen, en alguna manera aparece ahí cantando. Sí, sí. Con otro frenesí, diferente hasta que veníamos, pero también tiene su frenesí. Y tiene, por supuesto, que es encantador. Para cerrar, por lo menos de las tremas que traje hoy, me gustaba decir prestarle oreja a ese tiempo y a esa película. Olivia Newton-John, por un lado, se junta con Travolta para hacer este tema. El tema se llama You Are the One That I Want. O sea, tú eres uno de los que busco, de los que quiero, de los que necesito, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a escucharlo. Cause I need a man. yo reconozco que este musical es uno de los que me gusta, junto con West Side Story, que era otro de los, ¿no? Con muy diferente estilo, con muy diferente claro. historia, con muy diferente gente componiendo, porque... Pero aún así me gustaba mucho, tanto que no hace mucho pasaron por cable Grease y como... Mirá. Mirá. Olivia Newton-John murió hace no demasiado, pasaron unas películas y reconozco que me siguen cantando esas escenas de esos supuestos adolescentes semipan, semipandilleros que no dan el tono de ni de semipan, no, ni de pandillero porque son... más bien una cosa muy del musical. Sí, como en la escenografía, aparte claro, de la escenografía. Muy de decorado más que ciertos pero sí, sí, realmente... como un pandillero vestido impecablemente. Sí, una es cosa rarísimo, así que es como, rarísimo. No te puedo creer, tenés todas las tachas relucientes. Sí, es sí, una sí, cosa sí. imposible. No, claro, claro. Pero reconozco que el juego vocal que hacen en este tema es una de las cosas que siempre me fascinó. En parte por la velocidad que toman en algunas sí, pronunciaciones, sí, sí. En parte por la manera en que hacen algunas cosas. Cuando se inicia, él hace una especie de gritito, pero no cuando canta, al final de la frase, lo cual no es lo más común, y le da una cosa muy particular, ¿no? Sí, le da una sí. cosa muy particular. No, no, y una vitalidad también de que uno... De repente a veces en algunas propuestas, frescura sería frescura, sería la palabra, sí, sí. Frescura. Frescura. Y ya que nos vamos, ya que nos tenemos que ir, ya que es el último, ¿no? Vamos a hacer una retirada. Vamos a una retirada. Prometiendo volver. A ver, para los oyentes que a veces no son de por acá, de las músicas más tradicionales del Uruguay hay dos, el folclore y la murga. ¿Por qué? Porque son expresiones únicas que solo surgieron acá. Si bien la herencia afrodescendiente influyó mucho en la percusión en muchos lados, nosotros hemos visto cosas de Colombia como Totó la Momposina y sus tambores, hemos visto otras cosas, pero el tipo de percusión que generó acá fue única y dio una manera particular, una música particular llamada candombe. Que no existe, por ejemplo, en Argentina, que estamos muy cerca y que claro, también hubo esclavitud claro, y que podría claro. haber surgido. Y hay otra música muy particular que surge acá, que no tiene nada que ver con la Argentina, que es la murga, que viene de los carnavales de Cádiz, de España. De España, claro. Y que la murga pero también es diferente, también es diferente, en España. En España es diferente, pero la murga argentina sí. no es la no, nuestra, no, muy no. diferente. Allá le dicen, hacen murga uruguaya. Exacto. Yo ahora cuando fui a la Patagonia te decía, ellos hacen murga uruguaya. Claro, porque efectivamente... Porque es un género para ellos. Es un género. Sí. Y efectivamente hay una diferencia abismal. Sí. Yo me voy a ir a una retirada que descubrí yendo en un ómnibus, en un transporte colectivo, y porque subió alguien a cantar y dijo la historia, me enteré en qué estaba basada. ¿Una trivia para hacer para el final, para hacerla con no, los oyentes? No, vamos a mostrar un minutito de la canción en la que está inspirada. ¿Qué es? A ver. Porque, a ver, una de las cosas que ocurre en el género murga en Uruguay es que en la actuación de la murga además se presenta particularmente dentro del carnaval y tiene que ver, por lo menos desde hace mucho tiempo, no con grupos de gente que se junta a cantar, sino de grupos que se junta a cantar con ciertas reglamentaciones que tienen que ver con el concurso de carnaval. Ah, no, eso claro. ¿No? Claro. Entonces una de las cosas es tomar canciones, otras canciones, de las que se toma la música y se les cambia la letra. Se les cambia la letra. A veces sí. se deja solo el ritmo, más que la música en general. Recuerden que además la murga hace música con las voces más... un bombo, un platillo y un redoblante, con lo sí, cual sí. No hay mucha música más para poner, excepto una guitarra que a veces tiene el director de la murga. Actualmente ha habido ese cambio, pero, en esta murga que vamos a ver, cuando agrupaciones iniciaron... Agrupaciones de unos 15 integrantes, más o menos. Más o menos. Cuando iniciaron incluso con trompetas y con hacían los platillos con sartenes. En los comienzos. Después vamos a contar algo. ¿Uruguayo? Uruguayo. Esta música no. Esta música es argentina. Para los rioplatenses va a ser muy conocido. Ah, esta música. La origen, música que vamos a escuchar de origen, origen es argentina. La vamos a escuchar en la voz de Hugo del Carril, que fue quien la grabó a pedido del mismísimo Perón. Ya sabemos cuál es. Sí, la marcha peronista. La marcha peronista, por favor. Vamos a escuchar un minuto para que después vean en la música cómo recupera. Ya lo habías adelantado esto en algún programa. Yo no me acuerdo si lo había adelantado en algún programa o te lo conté en medio de algún programa. Acá lo que sucede fuera. Claro, en el micrófono cerrado mientras comentamos canciones y cosas. Algo así. Se nos ocurre en otras. Qué bueno. Ahí está Hugo del Carril. Hugo del Carril. Esa marcha entre militar y, como vos dijiste, algo de estadio de fútbol por momento. Sí, sí. O por lo menos, sí. Por lo menos esa forma de gritar o de cantar que se puede. Decíamos, y los rabaleros de muchachos, vamos acá, que somos todos, ¿no? Bueno, esa canción que se hizo en su momento en apoyo a Perón y que el peronismo en su momento entabló como un himno, que no se sabe muy bien de quién es, aunque tiene varios que dicen que son ellos los que le hicieron. Fue tomada en esta parte del 51. A ver, ay, yo no me acuerdo si es. Esto fue, me parece que en el. Yo no me acuerdo si 51 o 50, la marcha. Sí. Sé que en el 51, los. Entonces, el libretista de Curtidores de Hongos. Curtidores de Hongos que ha vuelto, ¿verdad? Una de las murgas más más antiguas. ¿Sí? Algunos dicen que va hasta el 13, otros el 15. Creo que hay recién, yo no me acuerdo, pero creo que llega al 17, los documentos por lo menos. Claro, claro. Y que en su momento uno de los exjugadores de Nacional, Carlito Céspedes, fue dueño de la murga. Mirá, yo sabía eso. ¿Sí? Se la dieron, se la vendieron. Quien se la dio siempre le preguntaba, pero vos la vas a sacar bien, pero vos estás seguro. Sí, él cuando la vendió hizo lo mismo. Insistía en, la vas a sacar bien. Sí. Él era de un orfanato. Así que todos los carnavales, la primera vez que actuaban, antes del carnaval, era para el orfanato. Mirá. ¿Ah? Sí. Esa era como una regla. La función social. Sí, la regla era, a esa no se puede fallar. El que falta, sale de la murga. Así de simple. ¿Ah? Después si falta, bueno, vemos qué hacemos. Pero acá, no. Sí. Y en el 51, que ganaron el primer premio, hicieron una retirada que generalmente se conoce como los gitanos. En verdad, Salud Pueblo Oriental es el título de esa retirada, es decir, sobre el final de la actuación de la murga, y van a tomar esta marcha peronista, obviamente, versión murga, y ellos grabaron varias versiones de esto, obviamente, porque es realmente un himno que cada tanto, ellos incluso no, después del 17, en el 2004, la volvieron a usar. Como una partecita de esa retirada. Ajá. Lo grabaron en el disco de los 100 años, pero yo creo que en el disco que grabaron en el 2008, que se llama Caos, es Caos, como venimos del caos de favor, otro programa, sí. Que tiene la versión para mí más linda sonoramente en los juegos vocales, porque la que hicieron en los 100 años es bastante plana, aunque es la versión entera. Entonces también es un homenaje a los 100 años de la murga a esa himno del 51 y que quedó como otros himnos murgueros que han quedado, como otros de la Calacana, como otros sí, de otras murgas. Claro. Este quedó... Asaltante. Sí, este quedó, se transformó en esas letras que se cantan en los asados, en bolicheos y demás. Y vamos a escuchar entonces esa versión del 2004, que tiene la letra reducida respecto de la versión original, pero que conserva lo esencial y que además me parece que coralmente vale la pena. Y es formato retirada. Formato retirada. Cuando la murga se está yendo y prometiendo volver. Prometiendo volver. Curtidores de hongos, saludo al pueblo oriental. Disfrutando de esta, esto también tiene, ¿no? Esta, el carnaval, decíamos que nos encantan las retiradas en el sentido de nos vamos, las cosas se terminan, todos tenemos un fin, todo concluye al fin. Es ese momento donde toda la alegría y la empatía que uno logró con el grupo se termina. Se termina. Se van. Una viene metáfora de nuestra existencia. Viene el silencio, lo siento, hasta acá llegamos. Pero y es el éxtasis también. Y esa promesa de que voy a reencarnar y volver. Y volver. Pero habrá que esperar. O volver en otros también. O volver en otros. Que eso me parece que está bueno. Y se forma una comunión ahí que está muy buena. Hay que repetirlo, entra en trance. Ah, sí, porque además es como un latiguillo que tiene que quedar. Entonces la idea es que efectivamente la forma de la tonada quede. Creo que además uno de las de los grandes buenas ideas de haber tomado la marcha peronista es que los uruguayos tenemos la marcha peronista en la cabeza. Está nuestro inconsciente. Se ha repetido de una manera o de otra. Nosotros tenemos con la Argentina una cierta relación. Y cada vez que se habla del peronismo, siempre algo de la marcha sale de los muchachos peronistas. Porque todos conocemos más o menos eso, como la gente del otro país a veces conoce algo del himno del país vecino o cosas así. Entonces, haber elegido esa marcha es una pegada, porque queda. Muy interesante como en la marcha peronista hay una solemnidad que va, es combativa. Combativa. Y de afirmación de principios. Y esta es una fiesta como diciendo, somos vulnerables. Sí, esta es la fiesta. Porque en una se festeja como diciendo, somos imbatibles. Somos vulnerables. Somos vulnerables. Somos los que somos acá y nos vamos a ir. Todos. Nos vamos a ir. No nos queda otra que ir. No nos queda otra que irnos, pero nos vamos con los curtidores de hongos con una preciosa retirada. Con esa cosa de euforia que tiene la retirada, ¿no? Que es tristeza. Está sonando también, ahí en el fondo, la estamos escuchando. Y también la alegría de estar. Y para nosotros es lo mismo. Nos llega el final, se nos termina el programa. Pero también es la euforia de haber pasado por un montón de emociones, sensaciones, de descubrir temas, de recordar temas y de recordar a veces conexiones entre cosas. Y nada, y prometer que vamos a volver. Por supuesto que sí. Como siempre los amenazamos, vamos a volver y tendrán otros temas para nos estamos acercando irnos al programa de viaje. Número 100, nos estamos acercando al programa número 100. Es como el cumpleaños 15. Es como el cumpleaños 15 y ahora decíamos, confirmar identidades y a su vez celebrar esta cuestión de reiniciar el ciclo. Totalmente. Así que bueno, que con sorpresas los vamos a tener. Con sorpresas. Nos pueden escribir, como siempre, a flojistoproducciones@gmail.com. En el Facebook. Pueden entrar el margen sonoro, tanto en el Facebook como en un buscador. Exacto. Pueden buscar también cualquiera de los podcasts. El podcast es uno, ¿no? Pero tiene todas las emisiones y están colgadas. Sí, en verdad tenemos en cada miércoles generalmente. Algún día ha sido diferente, pero no importa. Nosotros publicamos en el Facebook los links de ese programa. Esos links quedan en dos plataformas. Una hay que escucharla, hay que tener, por ejemplo, para el teléfono hay que tener una aplicación. Que es iVoox. Y la otra, uno simplemente escribe archive.org, escribe en el buscador lo que quiere buscar, en este caso el margen sonoro, y le van a aparecer los márgenes sonoros que hemos subido. Ahora, ahí. Yo lo he buscado de la forma más simple, tipo el margen sonoro 37, y aparece, te va directamente. Aparece, tranquilamente. En el Google nomás, así, ¿no? Sí, tranquilamente. Sí. Y además los fines de semana estamos subiendo más sistemáticamente, lo hemos empezado a hacer, algunos de los videos de los que le hablamos acá o de los que otros que no les hablamos, pero que los temas tienen videos y que vale la pena recuperar, ver, por lo menos para el fin de semana. Y una cosa más en la búsqueda, de cuando quieran buscar, por ejemplo, como la otra vez un oyente me escribió así en el Facebook y me decía, aquel tema, no sé cuánto era, ella sabía el nombre del tema. Como están todos en la descripción de todos los programas, vos ponés el margen sonoro y, por ejemplo, en este caso, Por ejemplo, Hugo el Carril, porque te acordás que cantaba... Y va a aparecer. El punto que a veces... O Curtidores de Hongos. Claro, nosotros subimos en la data que ponemos ahí, además de los links, ponemos todos los artistas y las canciones que escuchamos en cada programa. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no corresponden a cosas que conozcamos mucho, que algunos oyentes conozcan. Entonces, cómo se escribe puede ser problemático. Y si alguien está interesado en buscar más temas o más cosas de esos artistas u otras versiones de esos temas, puede simplemente usar la data que dejamos ahí, cosa de poder continuar sus propias búsquedas, que son cosas que nosotros hacemos habitualmente. Tenemos un nombre, empezamos a buscar y vemos qué pasa. Así que también colaboramos con vuestras propias búsquedas, si es que están interesados en hacer esas cosas. Y nada, nos queda despedir. Pero yo hoy me gustaría decir en la retirada que promete volver. Buena música para todos, muchachos. Marginistas. Somos los muchachos marginistas. Juntos unidos venceremos. Juntos unidos escucharemos. Vamos a tener que hacer la letra en cualquier momento. Vamos a tener que hacer. Una reunión con los oyentes vamos a tener que hacer en algún momento. Sí, en algún momento va a haber que hacer algo. Eso. Buena música para todos. Y bueno, un abrazo grande y siempre un placer estar acá, navegando. ¿Quién sabe ahora por dónde andaremos? Nos vamos acá desde Uruguay, desde este rincón del planeta, pero hemos estado por todos lados, Camboya, Finlandia, bueno. Para nosotros siempre... El mundo nos queda chico, ya tenemos la memoria. Canciones, vamos a tener que pedirle a los ovnis canciones porque ya no, el mundo nos queda chico. En cualquier momento. Nos vemos. Dale, chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.